Machán. Y la verdad es que estaba tratando de verle a un monito que llegó hoy como con mucha emoción, como con muchas ganas de trabajar, que lleva media hora pidiendo que saquen la basura. Y pensé que se iba a ir antes de las 11, pero no se ha ido, entonces pues como que se me hizo ya tardecito. Pero ahorita les pongo ya el post y para que sepamos de qué se va a tratar el día de hoy. En fin, el día de hoy es el aniversario de Radio Recuén. Así que el tema va con relación a todo esto. Quiero saber ustedes qué preguntas tienen sobre la radio. Les voy a contar un poquito de lo que va a suceder, bueno, de lo que me ha sucedido aquí en la radio, de lo que ha pasado en la radio, de todas estas travesías que me ha hecho pasar la radio, obviamente aquí, solo aquí en Radio Recuerdo. Y pues todas las dudas que tenga, preguntas, ahora sí, de todo lo que se les pueda ocurrir, de todo lo que se les quiera ocurrir, me pueden preguntar. Ahora les toca que me hagan confesarme. Ya, más bien es pregunta por canción. Ok, entonces pregunta por canción, así le vamos a hacer. Esta es la dinámica de pregunta por canción. Me van a preguntar todo lo que ustedes quieran con respecto a la radio, con respecto a cómo me ha ido, con respecto a todas las curiosidades que tengan respecto a esta situación de la radio. Así que bueno, como estamos empezando, chicos, vamos con el primer bloque musical, en lo que empezamos como a llegar a todos los que son, y espero que ya sea el chico que está aquí gritando que basura. Pues estamos empezando esto que es Anime Anímate. No se vayan. Flame forever, I will be there, just forever. Kimi ga itte kureru. Millionaire。支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディ Appreciation な気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディ Appreciation な気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとうどうやどこに立って君の存在に感謝してるよ El tema del día de hoy, así que hoy hoy en Animate celebraremos el aniversario de Radio Raccoon, así que todas las preguntas que quieran hacerme respecto a la radio, hoy serás tú quien me haga confesar a mí. Así que hoy es martes de pregunta por canción, solo recuerda pues obviamente aquí en Radio Raccoon, tu música anime. Y porque, qué bonita es esta vida, qué bonita es esta vida. Por acá. Vamos a empezar con los saludos. Saludos a Medaguero Miss, El Osito 94, Soleo XY, a Claire, a Karirin, que ya llegó, a Anon 6089, que... A DJ Loco Tony, que anda de este lado. ¿Qué onda, Chief? A Vocaloid Warrior. De este lado a Itzi-chan, que Itzi-chan nos mandó un algo para el día de hoy, así que al más al ratito lo estaremos pasando. A Wikimodo, que también anda por aquí. A Jihad, que anda disfrutando sus vacaciones. A Dani Torres. A la paleta galletuda Marranavajas. A Otoniel Cardona. A Jazz Metzli. A Dan Turner. A Cristian Moreno. A Catherine. Así que ya también anda por acá. Muy bien, muy bien. Hola, chicos, ¿cómo están? A Facu Julián, que ya llegó. Muy bien, Facu, justo a tiempo. Que dice, sí, martes de Uma, gracias por todo, por otro programa más. Saludos desde Salta, Argentina. Saludos, saludos hasta donde estén, chicos. Hasta Argentina y más para allá. Por acá Losito 94 pregunta, Uma, ¿quién te secuestró y te trajo aquí? ¿Quién secuestró? Roger. Roy me secuestró, me mandó un mensaje, me dijo, oye, ¿qué crees? Que yo te he escuchado y me gusta tu programa y quiero que estés acá de este lado y me convenció así rápidamente. Y me trajo por acá, me mostró la maravilla que era Radio Raccoon y dije, sí, creo que me gusta. Y pues aquí ya en abril cumplimos un año con Radio Raccoon. ¡Qué maravilla! Es como maravilloso. ¿Cuántos años cumple la radio? ¡7! 7 añitos cumple la radio. Está pequeñita, pero da mucho. Dice, acabando de llegar unos minutitos tarde, pero llegando. No, todavía cuenta como temprano. Siete añitos cumpliendo aquí. Es como mágico esto. Quizá para algunos de ustedes digan, ay, qué tan difícil puede ser transmitir o hacer una radio por internet. O sea, cualquiera puede meterse a una página de internet y hacer una radio, se paga y ya se acabó, ¿no? Pero realmente no es algo tan sencillo, es algo realmente de ponerle atención, es algo de ponerle, de tener un seguimiento, de conseguir gente que sí se va a hacer su trabajo, que no se desespere tanto con los radioescuchas, porque a veces, incluso a mí me ha tocado hacer radioescucha y a veces... como radio escucha no te convence un locutor o no te jala un locutor por ya sea porque es muy pesado o porque es no sé, X, Y, Z cosa, y lo que intentas como locutor es hacer que las personas que están del otro lado, las personas que son radio escuchas, pues se la pasen bien, se diviertan, estén escuchando la radio, escuchando lo que dices, escuchando pues todas las cosas que suceden aquí en el programa. Y no es tan sencillo conseguirte gente, además, que sea constante con lo que hace. Pese a que muchos dicen, no, sí es bien fácil conseguir gente. Ay, yo si fuera locutor sí lo haría. Al principio quizás sí, pero conforme pasa el tiempo te empiezas a enfrentar a la triste realidad, pues que, bien o mal, la radio es un momento que tú le dedicas a otras personas. Pero es el momento en el que no puedes salir con nadie, es el momento. O sea, si tú eres constante, no puedes salir en ese día. Si tú decides que tu horario va a ser en viernes, por ejemplo, y de repente te dicen, no, pues que vamos a hacer una super pachanguísima en viernes. Y tú, pues no, sí, pero es que tengo que hacer trabajo, ¿no? Tengo que ir a trabajar el viernes. Entonces ya como que no funciona de la misma manera. Y entonces ser constante, escoger un horario en donde preferentemente no tengas tantos problemas, para hacer tus demás tareas normales es bastante, bastante complicado. No es tan fácil, chicos. Por acá dice Facu Julián, una pregunta que he pensado durante la semana es, ¿cómo maneja Uma el inglés y qué idioma le gustaría aprender? El inglés, pues verá. sí entiendo el inglés, lo entiendo. Lo entiendo más hablado que escrito, porque no sé. Pero si una persona me habla en inglés o escucho a alguien que está hablando inglés, o incluso películas en inglés, las entiendo, no tengo tanto problema. De repente una que otra palabra se me va por la rapidez y la fluidez en la que hablan. Pero el leído me cuesta más trabajo escribirlo. Tengo que echarle más coco, obviamente, porque escribirlo es complicado. De un tiempo para acá como que se me volvió más complicado, porque obviamente lo dejé de practicar cuando Uma era una chica recepcionista sexy. Hace como 5 años quizá, 5 años, sí, yo creo que como 5 años, era recepcionista en una oficina. Y entonces obviamente te hablan personas en inglés por teléfono, tienes que contestarles y responderles y pasarlos a otro lado. Y mi inglés era un poco más fluido porque lo usaba un poco más. Sin embargo, pues con el paso de los años y no hablarle a nadie en inglés, más que a mis hijos de repente, y eso porque es inglés básico, pues no ha pasado como muchas cosas. ¡Hola, Vocaloid Warrior! Pues sí, es como... el inglés, sí, el inglés... Me acuerdo que era bello, ahorita se escucha del nabo. Es raro que alguien me haga hablar inglés. Es raro que alguien me haga hablar inglés. Generalmente, Wikimogo tiene esa parte en donde me hace hablar de repente inglés. Por acá, ¿qué? Ay, Dios. Ichi-chan dice, una pregunta, Mita, ¿qué te llevó a ser locutora? ¿Qué me llevó a ser locutora? ¿Qué? Por acá me acabo de dar cuenta que me trolearon no sé cuánto tiempo. Dice, no, todo este tiempo no sabías que era Sol Galeo. Pues no, yo no soy muy distraída por eso, perdón. Pero bueno, regresando a la pregunta de Chichan, que decía que qué me llevó a ser locutora. Toda mi vida desde tiempos ancestrales he tenido en mi vida algo como que me apega al anime, ¿no? En un tiempo escribí para una revista física de anime, en otro momento escribí en un blog de anime. Y años después, tenía como 12 años quizá de separarme del blog de anime, por cuestiones de aquí y allá. Me empecé como a deprimir porque tenía demasiado tiempo libre, como pensando, demasiado tiempo sin hacer nada. Y la verdad es que Wikimogo fue el que me dijo, a ver, espérame, te me estás poniendo muy intensa, te estás poniendo muy mal, ¿por qué no buscas algo de anime que te guste? Y yo, no, pues es que no sé cómo qué, porque, pues no, como que no me laten muchas cosas. Y yo solía escuchar mucho radio por internet, mucho radio de anime, porque pues es bonito. De ahí me dijo, mira, ¿por qué no te metes a la radio? Fíjate que no es tan complicado. Que no sé. Yo tenía mucho miedo de no hacer bien las cosas. Porque dije, no, pues es que es complicado. No es tan fácil. Tienes que saber hablar con la gente. Tienes que saber dirigirte a la gente. No regarla tan fácilmente. Y la verdad es que él me decía, a ver, métete, mira, aquí ya tengo los datos. Y bueno, conseguimos los datos. Me metí, mandamos mi demo, porque se te pide un demo para entrar a la radio. Mandé mi demo, que además no recuerdo ni dónde quedó. Que me gustaría escucharlo, porque además como muy chistosa. Y pues ya, ¿qué será? Al poco tiempo alguien me dijo, no, pues sí, pues a ver, sí, nos gustas para la radio y mañana empiezas, ¿no? Yo sí creo que órale, pues. Y entonces pues fue saber del programa que tenían, saber los enlaces que tenían y todo fue como bastante rápido. Y pues obviamente al principio cuando empecé a hacer programas, pues no era tan fluida, me daba mucha pena, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo que de repente alguien me dijera, ya, quítenla, o no sabe hacer lo que, no sabe lo que hace, o cosas así. Entonces era como complicado, me costaba, me daba mucho miedo. Porque no es lo mismo cuando pones un post en un blog o en una revista, y pues ya, lo que piense la gente te vale 3 kilos, porque además no te lo dicen de frente, entonces te vale... pero aquí es como trato directo con la gente. Aquí veo lo que escriben en el chat, lo que escriben en el Facebook, lo que escriben en otros lados, y es como, ay, si me escuchan, si me escuchan, si saben lo que digo. Entonces sí da un poco de miedo. Por acá Wikimogo dice que ok, ¿crees que alguna otra locutora transmita con poca ropa a cama como tú? No creo, yo creo que soy de todas las locutoras la más vaga. Digo, es uno de mis propósitos de año escuchar más programas de radio Raccoon, obviamente los programas de la radio, de los chicos, de las chicas, pero dudo mucho que haya locutores tan vagos como yo, que literal me desperté por los gritos del muchacho que llevaba media hora gritando basura, basura orgánica. Me desperté por eso y fui por la mesita para poner a Lola y sigo aquí en mi cama. O sea, estoy tapada con cobijitas, pero sigo aquí en mi cama. Entonces, dudo mucho que haya un locutor tan vago como yo. Por acá que por acá qué me decían, cuéntanos tu peor experiencia con la radio. Mi peor experiencia con la radio, con los programas, con los programas en sí, yo creo que fue cuando hice la transición, obviamente, de la radio que estaba, la radio anterior en donde estaba, a esta radio. Que obviamente, como hubo bastante problemática entre esta separación que fue de un día a otro. O sea, de esta separación que fue muy rápida, porque me corrieron, no sé, el domingo. Y el lunes yo ya tenía que entrar aquí a trabajar en Raccoon. Porque además, les digo que Roger me agarró, me dijo, aquí vamos a trabajar, vente, vámonos, y que no sé qué. Y yo dije, va, pues órale, pues es rápido y ya, ¿no? Y obviamente, pues como me adoptó una radio me adoptó, me traje junto con la adopción pues unos cuantos haters, unos cuantos problemitas. Y no faltó quien se metió al chat a decirme de cosas, a quien me mandaba por Facebook y otro tipo de cosas. Entonces sí fue algo pasado, fue algo que además me pegó, me deprimió, me dio mucho coraje, me estresé. Pensé también en dejar la radio porque dije, no, esto va a generar problemas tanto en Raccoon como en donde estaba antes. O sea, algunos radioescuchas que me escucharon desde hace muchísimo tiempo, Se empezaron a pelear. Entonces sí, era así como que no, espérenme. O sea, todo esto es como tranquilo, no quiero que nadie se agarre del chongo. Entonces sí, esa fue una experiencia bastante fea. (Risa) Shijima, hola Shijima, Shijima, que todavía no descubro cómo se dice, sí, Shijima. ¿Cómo se dice? Shijima, no sé, ahorita me voy a poner a buscar. Esa era la que me faltaba. ¿Qué más? ¿Por acá qué? A mí al revés, o me entiendo más por el escrito que el hablado, aunque me cuesta. Yo no soy malísima. Para. Pero, por ejemplo, una de las cosas que son muy graciosas es escucharme en mi primer programa. No sé si alguien se haya atrevido a escuchar mi primer programa, ahorita voy a ver. Escuchar mi primer programa es algo bastante, bastante chistoso, porque obviamente hablo con mucho miedo. Hablo obviamente muy bajito. No sé, es que se escucha tan raro, porque además, obviamente, me estoy presentando, estoy dejando que me pregunten cosas, que sepan de mí. Y pues la gente como que de entrada no suele hacerte muchas preguntas, de entrada no suele preguntarte tantas cosas. Y es difícil. Sí, mira, aquí dice, visto por 7 personas. Por 7 personas, Dios mío. Es como muy chistoso. Ay, Dios. Sí, es complicado. Es complicado, no es como tan normal que alguien se ponga a escuchar las cosas que hiciste anteriormente, porque pues además no se escucha la misma energía, obviamente escuchas que la locutora está como rara. Siempre, ¿qué dices? Siempre la primera vez. La primera vez siempre hay miedo, mi querida Uma. Sí, yo supongo que sí. Porque no estás seguro de que estás haciendo bien las cosas que haces. ¡Ah! El Osito 94 dice, ¿cuál ha sido la pregunta más guarra que te han hecho en el programa de confesiones? Pues en el... En el de confesiones no, suele haber preguntas más guarras en los jueves sexys. Creo que en los jueves sexys de repente se ponen como intensos, me hacen preguntas como intensas, pero no hay una pregunta en específico donde yo diga, esto rebasa en lo que no quiero contestar. O quizás sí, pero soy de las personas que dice, pues ya preguntó, pues ya vamos a contestar, ¿no? Entonces sí es. No ha habido una pregunta que rebase ese límite donde Uma no está dispuesta a contestar algo. Todavía. Todavía. Así que no, como que todavía no han llegado a mi nivel de hardcore para decir, no, esto no lo pienso contestar. No, como que todavía no. ¿Y de qué parte? No, pues no sé ni qué usuario, no, pues no. El escudito. No. Pero bueno, ya sacaron al buitre. Vámonos con un poquito de canciones. Acá que tengo un montón de lag, ¿se escucha lag? No. Apago la señal de la radio. ¡Ah! Me confunde. Ok. Vámonos con el bloque musical. Yo regreso, chicos. Háganme saber sus. sus pedidos. Acuérdense que es pedido por canción, así que pedido, canción, todo bien. Y yo regreso, chicos, no se vayan, todavía hay bastante anime, anímate, todavía nos queda mucho tiempo. No se vayan. 信じられなくちゃ誰を信じるの光にその手かさせ さえられない衝動、何気ない日々は愛情、懐かしい風に振り向けばいつでもあなたの声がするよ。アンジュチョークはワンドラン、丸道しても逃げるよりマシよ。自分で自分を信じられなくちゃ誰を信じるの。 Regresé. Uy, ¿qué tal esa última? El día de hoy, bueno, en esta semana ya saben que es la hora de los cumpleaños. Así que en esta semana hay varios cumpleaños empezando el año. Y ya estamos con cumpleaños. Así que, así que vamos a empezar con la lista de feliz cumpleaños. Primeramente, para Radio Racuén, que cumple 7 añitos. Muy bien, 7 añitos. Obviamente también para Dan Turner, para Johnny Lecona, para Daniel Sandoval, para Andrés Escobar, para Gabriel Chávez, para Pirexiano, para Juan Jesús López Islas, para Maxi Vázquez, para Roberto Cervantes, para Brian Monterroso, para Milagros Napuri. Así que esos son los de esta semana. Así que, a ver, va. Para Dan Turner, para Johnny Lecona, para Daniel Sandoval, Andrés Escobar, Gabriel Chávez, Pirexiano, Juan Jesús López Islas, Maxi Vázquez, Roberto Cervantes, Brian Monterroso y Milagros Napuri. Va la canción de feliz cumpleaños como lo hacemos aquí en Anime Anímate. Así que chicos, pásenla súper súper bien, soplenle fuerte a sus velas, deseen algo súper padre. Ojalá que su fiesta dure muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así. ¡Canción feliz cumpleaños, por favor! People's Day to you. Yeah. ya regresé después de esta hermosa, hermosa canción para todos los cumpleañeros de esta semana. Por acá, ¿qué? ¿Qué crees que está cocinando? Órale, pues. Luego me mandas una foto de qué estás cocinando. Ah, acá dice, albóndigas rellenas de más carne. Ok, espagueti y ensalada de César. ¡Oh, qué rico! Yo tampoco he comido. Mi canción es... ok. Ya no entendí cuál era la duda de Neko Cyber, que ya llegó Neko Cyber Girl. Algo de que su muñeco le estaba diciendo dónde viven las demás personas. Tengo Pokémon. No. Triste, pero no. ¿Que dónde estoy? Aquí estoy, ya llegué, ya regresé, perdón. Por acá ya me escribieron en Facebook. Dan Turner dice, arigato ma por el feliz cumpleaños y a pesar de que cumplo el mismo día que la radio. Más bien es curioso, pero felicidades Dan, la verdad es que es un placer decir los feliz cumpleaños y me encanta cuando pueden tener esa posibilidad de escuchar su felicitación de cumpleaños como en vivo, cuando acaba de suceder y no cuando la repetición, pero es bonito, es bonito. Pásatela súper, súper, súper, súper, que te regalan muchas cosas. No, ya tiene rato que Lola no está poseída por nadie. Lola es feliz. Hace rato estaba buscando, en lo que estaba la música, me puse a buscar lo de... ¿cómo se dice Shihima? Según los Caballeros del Zodíaco, obviamente, porque ya una vez me regañó Shihima de que está mal, ¿cómo lo digo? Pero no encontré un videito donde dijeran el nombre de Shihima. Es como recortes de los mangas de los Caballeros del Zodíaco. Pero lo que sí vi es que Shihima está mal escrito porque es con S, no con Z. Perdón Shihima, no encontré cómo se dice, que es como que lo que me fastidió. Pero voy a seguir buscando a ver. Lola se ha portado bien, Cleo. ¿Qué dice que Lola está haciendo su mal? No, Lola se porta bien. Dice, que les guardamos recuerdos. ¿A quién escucharon la primera vez que entraron a Racuen? ¿A mí? No sé. Dice que por primera vez aquí un enlace de Facebook de Claire, para ser preciso, es obvio, escuché a Uma hace 2 meses. ¡Ah, qué lindo! La pregunta también es para Uma-chan. ¿A quién escuchaste la primera vez que entraste a Racuen? A mí. No es cierto, no fue a mí. Fue a Rin. A DJ Rin con sus días ultra sexys. Con sus noches ultra hechis. Fue a Rin. Así es. Sí, la primera vez que escuché Racuen, pues obviamente escuché a Rin, porque además Rin me entrevistó, Rin me hizo una pequeña entrevista. Entonces, ok. ¿Qué dice? ya que estás con los del cumpleaños del mío que hay en jueves. Ajá, pues felicidades a Facu Julián, ya estaremos también. Me recuerdas el jueves y te pongo tu canción única de feliz cumpleaños el jueves. Y tengo malas noticias, se rompió mi compu. No, ¿por qué? ¿Por qué rompen sus compus? Quiéranlas, cuídenlas. Es malo que las maltraten. Dice Uma, le puse con Z porque el nick ya estaba ocupado, o sea, Shihima con S ya estaba ocupado, pero Shihima es el caballero de Virgo de Sensei ya Next Dimension. Sí, eso es lo que vi, es solo en manga, no. Ajá, por eso solo existe en manga y no hay un videito donde mencionen cómo se dice. Entonces, ¿cómo quieres que sea? ¿Cómo se dice? ¡Eso es trampa! Oh. Esta semana es el cumpleaños de Brian, sí, de Brian Monterroso. Sí, así es, así te enteras de los cumpleaños de la gente. Por acá también preguntaban qué programa uso para transmitir el SAM, el SAM Broadcaster. Bueno, en mi caso, hay otras personas que usan otros programas, ¿no? Más bien depende de la compatibilidad que tenga tu computadora, porque yo uso computadora de ventanita y hay otras personas que usan computadora de manzanita y a veces el programa no, como que no se adapta a la manzanita, entonces hay que buscarle por ahí. Bla, bla, bla, bla. Hola Saraí, hola Draco Magno, también ya llegó. Acuérdense que me pueden hacer las preguntas que ustedes gusten el día de hoy con respecto a la radio, con respecto a las cosas. Hoy es pregunta por canción. Así que me tienen que hacer una pregunta y ya les pongo yo su canción. Si no se me que se me bate el inglés. Esa canción surgió porque le dije a Kari que hablaba el ¿qué? Que hablaba en élfico y no me creía. Oh, Claire, habla en élfico. Háblame en élfico. Yo quiero escuchar a Claire hablar élfico. A ver si sí es cierto. Ya estoy igual que Kari, no te creo. ¿Qué? ¿Alguien conocía una radio que ya murió? Se llamaba Sekai no Oto. Era una radio mexicana. No, pues no. ¿Qué? Las compus tienen tendencia a suicida, no es que las maltratemos. ¡Ay, ajá! Cha, cha, cha, cha. Pra. Y pues ya. ¿Qué? Las telas compus con tendencias suicidas. Yo nunca he visto una compu que diga, sí, me mato, ahorita me mato. me van a pasar una canción de Claire. Que canta élfico. Ok. ¿Y ya? ¿Hasta ahí llegamos con sus canciones? No puede ser posible, Dios. Hace un chorro de frío por donde vivo, ¿qué onda? Tengo mucho, muchísimo, muchísimo súper frío. ¿Qué más les puedo contar de la radio? ¿Qué? Dice, te has quedado más tiempo. A ver. Ya dice, ¿te has quedado más tiempo del que deberías de, con tal de hacer un buen programa? Sí, hubo programas, creo que aquí en Raccoon no, porque he tenido la mala, la mala fortuna de que no sé bien los horarios, no me he aprendido los horarios como debería, porque luego se modifican. Pero por ejemplo, los jueves, que son jueves sexys, y luego he querido quedarme más tiempo porque está bastante bueno el programa, porque está muy picoso, pues no se puede, porque hay un programa detrás de, o sea, finaliza Anima, Anímate y empieza un programa. En el caso de los martes, hasta donde yo sé, no hay programa después de que termina, o sea, después de las 2, no hay programa. Sin embargo, yo tengo que salir corriendo a hacer otras actividades. Ese es el único problema de los martes, que yo tengo que correr para ir por mis hijos, para terminar, para hacer otras cosas. Entonces sí es complicado. Pero sí ha habido programas donde me he quedado más tiempo, donde son más largos y pues obviamente rebasan las 3 horas. Y no por hacer un programa, sino porque está muy padre el programa, e incluso los chicos me dicen, ¿sabes qué? Quédate otro ratito, por favor, quédate otro ratito. Y nos quedamos otro ratito. Ha habido veces en las que me quedo me he quedado más bien, por ayudar a otro locutor, que tengo yo el programa, y me dice el locutor, que sigue, espérame, quédate en el programa otros 20 minutos porque estoy atrasado y mejor quédate ahí, y entonces ahorita llego yo y ya entro, ¿no? Yo te aviso y cambiamos. Eso sí me ha pasado. Dice Saraí, oyen preguntas y todos huyen. Sí, todos huyen. Pero además, es lo curioso, todos huyen, pero... Pero la pregunta me la tienen que hacer a mí y ya están huyendo todos. Curiosamente, Sama me tengo el teléfono. ¿Qué más? Dice, tengo que ir a buscar comida, despídete de mi humita. Bye, Shijima, que te vaya bien. Come rico y me traes algo, tengo hambre. A ver si todo el mundo se va. Yo una vez hice un maratónico programa de una mañana entera, pero cuando era joven. El programa maratónico que he hecho, el año pasado, no este 2016, sino el anterior, 2015, me aventé un especial de Navidad, que no recuerdo, creo que fueron 5 o 6 horas, no me acuerdo, de Navidad y de Año Nuevo fueron 5, o sea, cada día fueron 5 horas. Y sí, ahí estuve dándole. Pues es el tiempo que más he estado en la radio, creo que 5 horas. Y pues ya, y ahí quedó mi maratónico, porque además también se me acabó la garganta. O sea, es el 24 y el que estás en la pachanga y todo eso, y yo casi afónica. Fue bastante bueno. ¿Cuál ha sido el cosplay más épico que he hecho? El cosplay más épico que he hecho. ¿En qué mides lo épico de un cosplay? ¿En la cantidad de fotos? O no sé. Supongo que sí, en la cantidad de fotos, porque yo no soy de las personas que se atreve a meterse a un concurso. No. Me da como... como bastante pena ponerme en un concurso, porque además yo no le pongo tanto empeño como la demás gente que sí hace sus armaduras, que sí hace todo. O sea, generalmente yo busco cosplays que no son tan complicado. Entonces sí, si a las fotos nos vamos, creo que el de Bulma, donde tengo la playera rosa, que es como playera vestido rosa con su cinturoncito y su mochilita y sus guantes. Esa vez sí me tomé muchísimas fotos. Ya. Sí, creo que ese ha sido el que más. Sí, creo que ese. Quizá el año que venga. Quizá esta futura TNT que viene tenga otro epicness, pero igual va a ser de Bulma. Va a ser de Bulma porque de aquí salió, y el que sigue, que ya es cuando va a ser más calorcito, que es de Pink. Por ahí luego verán las fotos. Pero también salió de aquí. Fueron las dos cosas que dijeron que querían en estas TNTs futuras. Así que pues sí. Vamos a ver cómo me van con los de este año. Pero hasta la fecha el de Bulma ha sido como el más épico de todos. Dice Claire que diga suf. Esta hasta se la manda a mi papá para que vea qué hija tan guapa y sexy hizo. Sí, el de Bulma. Mi papá me vio con ese traje de Bulma. Mi papá, porque llevé, cuando hice mi cosplay de Bulma, llevé a mi sobrinita. Y obviamente mi sobrina pues le mostró las fotos a mi papá y a la familia entera. Y sí les gustaron mucho, sí les gustó mucho. Los que vienen este año no creo mostrárselos a nadie, más que las cuestiones, obviamente, aquí, la gente que le gusta el anime, mi Facebook, pero así ya como más familiar, como que no, da pena. Sí va a ser como más ropa pequeña, entonces sí me va a dar un poquito de pena, pero yo prometí que lo iba a hacer, entonces ahí ya me ensarté yo sola. Yo prometí que lo iba a hacer, así que lo hago. Ya llegó Dani. Hola, Dani, ¿cómo andas? Que además en ese cosplay de Bulma, no es cierto, no fue en ese cosplay, sí fue en ese cosplay. Sí, fue en ese cosplay donde conocí a Dani. Conocí a Dani en ese primer cosplay. La primera vez que hice cosplay de Bulma, porque fui dos veces, una con mi sobrina y una donde iba sola con... Bueno, no sola, sino más bien iba con Wiki Mogo. Y en la primera conocí a Dani. A Dani. Uma-chan, ¿va a ser a la mole este año? No me acuerdo por qué, pero tenía las ganas de ir a la mole. Había algún evento, no recuerdo. Es que no me acuerdo cuándo es la mole, pero había un evento que quería ir que sale en la mole. Pero lo pensaré porque además gasto mucho dinero. Dice Saray, yo me enamoré de esa Bulma. Sí, yo también. Como cuando le dices tía a tu jefa. No tengo idea de qué hablas. Al fin le tomo. Ya, sí, va a estar Dross. Sí, yo creo que sí me voy a dar una vuelta por ahí. Entonces sí, voy a ver. Sí, comenzó Wikimogo. Porque no somos muy fan de ir a la mole. ¿De dónde conozco a Wikimogo? Bueno, perfecto, en marzo. ¿Se acuerdan que les dije que mi vida entera he trabajado o he dedicado mi tiempo de repente a cosas de anime? Y la primera vez entré a una revista física donde yo hacía publicaciones. Bueno, yo escribía mis publicaciones y bueno, obviamente las llevaba a la revista y las publicaban y todo estaba súper bien. Y la segunda vez, fue en una página de internet donde yo hacía mis posts de temas en específico. Y él era mi editor. Y pues de ahí lo empecé a conocer, lo empecé a tratar, empezamos como a platicar. Empezamos a platicar principalmente porque si ustedes se acuerdan, yo soy chef de profesión. Y bueno, Wikimogo en algún momento de su vida, que él no es de profesión barman, pero en algún momento de su vida tomó esta situación para ser barman. Tomó un curso, tomó por ahí unas clases completas. Pues por eso como que empezamos a hablar más de, ah, mira, y recetas, y ah, mira, recetas para esto, y mira, que bebidas de esto, ah, no, pues sí. Y de ahí nos empezamos a hablar y pues poco a poco nos fuimos acercando y nos fuimos platicando. Y una cosa pues llevó a la otra y pues ya, ¿no? De ahí ya, muchos años. Qué cosas. Dice Sipo 11, Sipo 11. Umachan es un festival. Sí, quiero ir. Claro que si no quieres, no voy. ¿Qué? ¿Me colaré? ¿A dónde? ¿Con quién? Ya me perdí. ¿De qué hablas, Sipo? Y surgió el amor, así como dice Claire, y surgió el amor. Ah, ya ven, aquí dice Dani que sí, en ese mero, cuando yo fui de Bulma. Pues eran preguntas de la radio, pero pues una cosa lleva a la otra, Caterina, así que puedes preguntar lo que quieras. Pues ya, como que ya. Puedes preguntar de la radio, puedes preguntar de lo que quieras. Estamos de fiesta, así que, ¿qué más da? Ahí estaré, pero ahí estarás de qué. Yo creo que está cantando. Ya me envió. Ya me envió su. Ah, sí, ya me avisó acá a mi teléfono. Sí, ¿qué crees que te enviaron un correito? No te vayas, Ichichan, almuerza con nosotros. Invítame de tu comida. Dame de comer. No, ve almuerza. Luego regresas. 17, 18 y 19 de marzo. La mole. 17, 18 y 19 de marzo. 17, 18 y 19 de marzo. Seguramente iré. No sé, pues depende. Cuando vaya a Dross, ese día voy. Y hijo, trataré de llegar temprano. Me da un buen de bloquera llegar temprano. ¡Ah! Ingresé a la radio después de tanto tiempo y escuchar la voz de Uma. Saludos, Uma-chan. ¡Ay, 76 Lord Overlord! ¡Es un placer, jovenazo! ¡Qué milagro! No carga, ¿por qué no carga? ¡Carga! ¿Qué? Dios mío, no quiere. Cha, cha, cha. No quiere. Ah, ya cargo. El pico dulce locutora. Listo. ¿Podemos escucharlos todos, Claire, o nada más yo? Ya. Dice que si uno de tus fans te roba un ósculo en la TNT sin que tu pareja lo note, ¿qué harías? Pues tomando en cuenta que para quienes no saben, un ósculo es un beso. Pero además es un beso en la boca, no, yo creo que no sabría qué hacer. Porque además es robado, entonces no es como que yo te dé permiso, lo hiciste y ya. No sé. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado. No sé si sería como... No sé, sería algo como muy raro. Okay. Dulce locura. Okay. Vamos a ver si se deja. En este bloque musical, no, es casi el final, pero... Nah, lo ponemos de una vez. Ya que Claire nos dio permiso de sí ponerlo porque son los 7 años de Rakuen. Ay, a nadie le gusta cuando tienes más fans que yo cuando cantas, Claire, así que ni digas. Ok, vamos a poner en este bloque musical... Que además, obviamente, como pasa los martes, ¿verdad? Casi no hay pedidos. No para jueves, porque entonces me saturan todo de pedidos. Pero en este bloque musical voy a poner la canción de... la que me mandó Claire, la que me mandó Itzy-chan. Hoy es pregunta por canción. Y todavía tengo mucho espacio. Nadie quiere preguntar nada. Nadie opina nada, chicos. ¿Qué dice Claire? He recibido cartas de muerte y que pague ya, pero creo que son del banco. Aún así sospecho de Rakuen. Ay, ok, vámonos con este bloque musical. Yo les diré de quién es la canción de quién, así que yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos aquí en Radio Rakuen con Anime Animate. No se vayan. れた淡い翼、君は少し青すぎる空に疲れただけさ、もう誰かのためじゃなくて自分のために笑っていいよ。依然として忍び寄る孤独、内側に灯るろうそく、淀みを何で埋めたらいいだろう、もうわからないや、せめて夢の中で自由に泳げたら、あんな空もいらないのに、昨日までのことを取り潰さなくても、簡単には叶わないさ、知識のてっぺんに座る鏡が映す花びら、振り絞るように汚れた愛を叫んでみるけれど、もどかしくて巡る時の中で、図口はやがてかさぶたに変わってゆく、とても儚げで剥がれ落ちた後の産毛のように、ひだまりの中で狂える実り、今は無理に誰かのこと愛そうと思わなくていいのに。 siguiente canción es Claire, cantándonos en élfico. Vamos a ver, no la he escuchado, así que vamos a ver si es cierto que canta en élfico. Vamos a escucharla, no se vayan. Exótico. No, por acá me preguntaban si alguien tiene el link de Dulce Amor, Dulce Locura, que se llama la canción. No tengo el link, lo empecé a buscar, pero no. Vamos a escuchar la canción de Itty-chan, que es Sunset Light Suicide. Pero obviamente ella canta como una versión de niño. Así que vamos a escucharla a ver qué les parece. No se vayan, seguimos aquí en Anima Animate. 愛を見せたで激しく言うだけ変なこそプレゼンは生きてそむらのそれだ。誰かとレスピーダーレスピーダーのスターマーカンドアンドドセンキドゥダーノードエステイヤゴニサンドアーミドシュマスフェルトエドシュマママテペレルメイケネセレスキスタナピラドイテランドドセモトPorquito nada, te dile que tanto atesorada Incluso mi cuerpo te ofrecí Era una falsa, yo soy solo tu juguete para ti Eso fue mi maldición La la la la la laEstoy muy feliz de comprar Una flor que estoy muy feliz de entregar Una flor que ama y quiere sentir amor Una flor que se marchita en su dolor Me perteneces a mí Me perteneces a mí Me perteneces a mí Me perteneces a mí Purgito nada, te dime que tanto atesorada Te di cuanto podía ofrecer Hoy confieso que tan solo me queda arrepentimiento En mi alma y corazón Aunque parece que todo es todo su amor fácilmente Eso es tan solo una falsedad Así que solo una cosa me queda al final por decir Conmigo vas a がいるよ初めての感情を子供にリンクする した花は必死に上を向いて笑った青い夏のつぼみも恋をした咲かない花と火薬の匂い Cien. Por acá dice que ¿qué? haciéndole preguntas a Machan, dice Dani González, que se sigo haciendo ejercicio o ya no. Dejé mi ejercicio en pausa tras la tragazón de. De diciembre, ya saben, 24, 31 y lo de la rosca. Entonces lo puse en pausa porque es estar haciendo ejercicio mientras engordas, como que no. Pero sí tengo que seguir haciendo ejercicio. Sí, volveré a hacer ejercicio. Es uno de mis propósitos de año nuevo. Por acá. Ya llegó Reinaldo Ciagua. Ok, de este lado ¿qué hace falta para hacer sonrojar a un Machan? Me sonrojo muy rápido. A la fecha, por ejemplo, mi hermano Jihad suele hacerme sonrojar. Si se me queda viendo mucho, me hace sonrojar. Si Wikimogo se me queda viendo mucho, me hace sonrojar. Si alguien se me queda viendo mucho durante mucho tiempo, empiezo a reír. Primero empiezo a sonreír y luego me empiezo a poner roja a nivel de si sonrojarme mucho, bastante. No sé, hay varias cosas. No es tan difícil que me hagan sonrojar. Por acá Wikimogo decía que él cree que el más épico es el de Harley Quinn. Sin embargo, el de Bulma, el que les decía de la playerita rosa, que es como playerita vestido rosa, se volvió tendencia. Y sí es cierto, cuando fui yo la primera vez, que fue cuando conocí a Dani, la siguiente TNT, no me acuerdo por qué razón no pude ir. Y en esa TNT me dijeron, no, mamá, no fuiste, estaban todas las chicas disfrazadas de la Bulma que tú fuiste la vez anterior. Entonces sí fue como que órale, y vi los videos y habían montonales de chicas disfrazadas de Bulma, de esa Bulma con ese falda vestido, blusa rosa, y fue así como que wow. Pregunta por canción 76 Lord Overlord, dice, Uma-chan, ¿te sientes identificada con tu avatar Umaru? Sí, creo que soy igual de lazy que Umaru. Me gusta estar comiendo botanas todo el tiempo. que puedo, o sea, veo la tele y tengo que tener papitas, o estoy videojugando y tengo que tener palomitas con refresco. Entonces sí, cuando yo lo vi, sí fue así de, oh Dios, alguien me descubrió. Wikimodo, que lo vio conmigo, estaba súper atacado de la risa porque pues obviamente eran muchas cosas que yo hago naturalmente, o sea, no las hago tanto por el anime, sino que no las hago naturalmente. Y pues como que es chistoso. Dice que a mí me prometieron que iba a cantar Machán. Yo nunca dije que iba a cantar. ¿Por qué siempre dicen eso? Dice Claire, ahora sí, mi lluvia de preguntas masivas. Ay, ajá, eso dice siempre. Por acá, ¿qué más? ¿Uma está al aire? Sí, yo sigo al aire. Hola, DJ Locotani. Por acá tenemos el pedido. ¿Qué? Ay, no quiere. Jajimeru, ok. Chan, chan, chan. Ay, ya no me fijé si era el opening o el ending. ¿Cuál es? ¡Ay, Dios! Por acá. Chan, chan, chan. ¿Hago pedidos? Sí, hago pedidos. ¿De canciones? Nada más de canciones. Sí. Ya quisiera yo de comida, pero pues no se deja. Ño, de comida, ño. Tengo hambre. Umachan pregunta. Sí, pregunta. ¿Qué idioma era ese? Era élfico el que cantó esta Claire. ¿Qué tema es hoy? Hoy estamos celebrando Radio Recuerden con sus 7 años de aniversario. Y el tema es todo lo que quieras saber, preguntar sobre la radio, sobre lo que hago, sobre todo esto. sobre todo. Uma-chan dice que le acuerdo. Uma-chan, ¿de dónde surgió los jueves sexys? Si ustedes se acuerdan, en un principio eran jueves de terror y los jueves eran en la mañana. Pero cuando nos pasamos al horario nocturno, bueno, seguían siendo jueves sexys, pero empezó a surgirme por ahí tantos problemas con esto de los jueves sexys, porque yo estaba muy nerviosa, porque la Lola se ponía como muy rara los jueves de terror. Dije, bueno, ¿qué otro tema puede ser que sea también de noche? Y dije, bueno, pues las cosas como más sexys, ¿no? Como cosas sensualonas. Y de ahí empezamos como a variarle, porque también... como que los temas de terror sí me gustan, pero también había cosas en donde tenía yo que estarles poniendo videos y tenerles que poner fotos para que entendieran de qué estaba hablando. Entonces dije, como se me está complicando, me está dando más miedo a mí que a ellos, le estoy dando más risa que miedo. Entonces dije, no, a ver, vamos a cambiarle. Y después llegó otra locutora que su programa, por lo que he escuchado y por lo que he visto, Sí tiene como esa parte tétrica, como de esa parte de absorber hacia las cuestiones de terror. Y dije, no, bueno, como que, ¿para qué le sigo intentando en los jueves de terror? Sí, la verdad es que algo que me gusta mucho es los jueves sexys. Entonces, de ahí surgió y de ahí se quedó el jueves sexy. Alfie le toma y dice, Uma-chan, ¿quieres tener un hijo más? Me quedé con ganas de una niña. No porque quisiera que alguno de mis dos hijos fuera niña, sino porque tengo ganas de tener una niña. Pero se me hace complicado por las cuestiones de que si estos dos tiranitos me vuelven loca con tres hijos. No creo que pudiera. No creo que pudiera. Yo creo que me suicido antes de que tenga mi tercer hijo. Pero sí. sí veo niñas, bebés, niñas o niñas chiquitas y me vuelvo locas. Sí. Que si tiene el link Dulce Locura, no lo he encontrado. ¿De qué van las preguntas? Pues de la radio, de lo que quieras saber, de Anime Anímate, de Racuén, de mí. Ya están haciendo preguntas a mí, pues ya también a mí. Así que de lo que quieras. Por acá Claire decía, ¿cuál ha sido mi... ¿qué? ¿Mi epic fail de mi vida? El epic fail de mi vida. Santo Dios. No estoy segura. Es que he cometido ciertos errores, sí, pero como que siempre han... De esos errores que son fuertes han salido cosas buenas. Sin embargo, una de las cosas en las que soy muy frecuente confiar en gente en que no debo. Confío mucho en gente que no debo de confiar. Y ahí está una confianza en gente. Y al rato, toma la puñalada por la espalda y pues ya. Así. ¿Qué es lo más extraño que me ha pasado mientras transmito? Tener... es que... Yo soy de la idea de que los condominios donde vivo tienen las paredes muy delgadas o los techos muy delgados, no sé, está como muy delgado, entonces escuchas todo lo que hace el vecino. Entonces, por ejemplo, pasa el señor de la basura y se escucha en todos lados. Y luego, por ejemplo, escucho a mi vecina de arriba cantar o ver la tele. Entonces, mis vecinas... por ejemplo, una de las cosas sí, más extrañas que yo siento que hasta la fecha como que me hace crush en la cabeza. Una vez tenía un jueves sexy, yo hablando por acá de sexo y por acá bla bla bla, y sí, jajaja, y dale por atrás, o dale por enfrente y no sé qué. Pero yo estaba en mi comedor, el comedor de mi casa, está en cuanto tú abres la puerta de mi casa, luego está el comedor. Entonces no hay como una gran separación, entonces todo lo que digo se escucha afuera, obviamente. Y la vecina de enfrente, que está puerta con puertas, está en un pasillo, pero el pasillo es como pequeño, no está tan grande. La vecina de enfrente tenía esta procesión de la Virgen, que ya saben, a la Virgen María la cargan, la llevan del altar que está por aquí en los condominios, la cargan y la llevan a una casa, y le están rezando y le están haciendo sus cánticos y no sé qué, y creo que le rezan un rosario entero, no sé cómo es eso. Pero era muy chistoso que yo hablando de un lado de la puerta de cosas de sexo y del otro lado pues estaba la Virgen María, ¿no? Entonces sí fue así como que, santo Dios, espero que sus cantos tapen mis guarreces. Entonces sí, sí, esa fue una vez en la que sí fue algo así como muy raro, porque además yo no podía decirles, chicos, vamos a poner solamente música el día de hoy, me voy a ir para otro lado porque se escuchaba muy fuerte. Entonces era o cancelar el programa o seguir con el programa a pesar de mis guarreces. Lo más vergonzoso que has hecho incluye cosas pervertidas. Lo más vergonzoso que he hecho incluye cosas pervertidas. No siempre, sí he tenido cosas... pervertidas, vergonzosas, y he tenido cosas vergonzosas que no necesariamente incluyen cosas pervertidas. La experiencia más graciosa de pequeña, fíjense que es algo curioso, les voy a contar por qué. Cuando yo era pequeña sucedieron muchas cosas en la vida de mis papás, en mi vida personal. Mis papás se separaron, tuvimos por ahí unas broncas muy fuertes, yo me fui a vivir con mi papá. Tenía muchas broncas escolares, tenía muchos problemas para hacer amistades. Creo que me orienté hacia otro lado porque ya les he dicho, yo desde pequeña fui muy muy precoz. Entonces, fuera de lo precoz, no recuerdo muchas cosas agradables o muchas cosas chistosas de mi infancia. Recuerdo pocas cosas. A raíz de que me empecé a llevar mejor con mi papá, ya grande, ya hace pocos años, 3-4 años quizá tenga, que me empecé a llevar muy bien con mi papá, que empezamos a platicar y esto y el otro, yo me empecé a acordar de cosas y mi papá también. Entonces como que nos estamos retroalimentando de las cosas que yo hacía cuando era pequeña. Pero para mí todo me da mucha risa de cuando yo era pequeña. Entonces, por ejemplo, hablábamos, una de las cosas que hablábamos hace poco era de que yo tenía un amigo imaginario. Yo tenía un amigo imaginario que se llamaba Gozorrigues. No me pregunten de dónde saqué el nombre, estaba muy chiquita. Pero era Gozorrigues, era mi amigo imaginario. Y yo me pasaba regañando al señor Gozorrigues. Entonces era, Gozorrigues, ven para acá, Gozorrigues, ya le hiciste otra vez, Gozorrigues. O sea, todo el tiempo me la pasaba regañando al pobre Gozorrigues. Y era como chistoso. Eso se me hace algo muy, muy gracioso. Por acá dice eso, Lego XY. En Anime Anímate estamos celebrando el cumpleaños de Radio Raccoon, obviamente. Y bueno, el hashtag preguntas a Uma para pedir tu canción. Hazle la pregunta a nuestra locutora aquí. Y hoy cumplimos 7 añitos, claro que sí, 7 añitos, 7 añitos, que sean más. DJ Gurren Ichinose, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que más deseado, qué es lo que más has deseado en tu vida? es que no sé, es como por temporadas. Uma tiene esa tendencia de desear cosas muy fuerte por temporadas hasta que lo logra, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo tenía ganas de hacer una fiesta con los radioescuchas. Yo decía, es que lo que más deseo es tener mi fiesta y conocer a mis radioescuchas y conocer quiénes están detrás de esos nombres, de esos comentarios. Y quería hacerlo en mi cumpleaños. Mi hermano me dijo, pues órale, va, te presto la casa. Para que sea un poco más céntrico para todos. Y se me cumplió. La verdad es que obviamente no fueron todos los que yo quería que fueran, porque sucedieron cosas por ahí raras. Pero estuvo ahí Dani y estuvo ahí la galleta. Y adoré esa fiesta, que aunque fuimos creo que 4 o 5 personas, para mí fue como que lo más especial del mundo, porque estaban ellos dos y era lo que yo había querido, conocer a alguien que fuera mi radioescuchas. Entonces sí, fue como que, ¡ah, sí! Y así sucede, cada cierto tiempo deseo algo muy, muy fuerte, y yo creo que porque lo deseo muy fuerte sucede. Así que sí, son como varios deseitos, pero son distintas cosas, no siempre es la misma. Spice, ¡ah, sí! Ahorita nos ponemos Spice, no se preocupen. Mi canción favorita, ¡híjole! Es que son muchas canciones. Por ejemplo, esa de Spice de Shingeki no Soma me encanta, me fascina, tiene un ritmo súper, súper, súper relajado, como animoso. Me encanta la canción de ¿cómo se llama? Amata. Ay Dios, ¿cómo se llama? Amata. Ahorita les digo cómo se llama esta canción. Gema. ¿Qué? Jerebare Fanfare. Amata no. Amata to. Inazuna. Que es la de esta niñita que su papá. Era el papá y la mamá, y la niñita, obviamente la mamá fallece, y el papá, que es maestro, se queda cuidando a la niña y le empieza a hacer comida, se le empieza a aprender a cocinar. Entonces, me encantan las canciones que tienen como ese punchis, como que te alegran, como que te ponen muy, muy alegre. Eso me encanta, ese tipo de canciones. Una de las canciones que he estado últimamente cante y cante y cante y cante y cante es esta de Kill la Kill. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? My body is right. My body is right. O before my body is right. Que es cómo me gusta esa canción. Me encanta cantarla. Es como que divertido. mi pregunta es, ¿por qué tu casa está fría en esta temporada y luego me duelen los pies con el frío en tu casa? No sé, yo también muero de frío, ayer y hoy estoy muriendo de frío. Tengo muchísimo, muchísimo frío, me he pasado con cobijitas, me he pasado con, porque además mi capa de Omaru está en la lavadora, entonces la tengo que lavar. Pero tengo mucho, mucho frío y la verdad es que es porque casi no le da el sol. Entonces sí, como lloro. ¿Cómo olvida un Machan a una persona que ya no quiere en su vida? Una que fuese importante. El problema es que un Machan no olvida. Un Machan puede perdonar lo que tú quieras, pero no olvidar. Sí, olvido, olvidar. No. Lo dejo pasar, simplemente me alejo de esa persona y se acabó. ¿Es verdad que hay consoladores con orejas de Pikachu? No me he puesto a buscar consoladores ni cosas de así de anime sexuales, pero lo voy a pensar. Lo voy a pensar, me voy a poner a investigar y el jueves les contaré si encontré cuachenadas en forma de cosas de anime. Eso sí, muy divertido. ¿Has jugado videojuegos? Sí, soy muy fan de Assassin's Creed. Me encanta Assassin's Creed, me encanta jugar Minecraft con Wikimogo porque hacemos cosas como muy... muy locas. Podemos hacer cosas muy locas. Hicimos un mundo de que eran de paletas de hielo y helados y luego hicimos una que era un Partenón y entonces nos metemos, ponemos en un, pues empezamos a como a sobrevivir en la historia y luego pues ya creas tu escenario y hacemos varias cosas. Es como bastante divertido. He jugado Kingdom Hearts, he jugado Resident Evil, los Silent Hill me gusta, pero que yo no maneje el monito porque me pongo nervios. Entonces puedo decirte por dónde te muevas, contestar todos los puzzles, pero yo ser el monito que manejas, no. Me encantan los videojuegos, me gustan mucho. Dice, ¿qué piensas de la idea de que tus hijos sean gamers? Que sean gamers a mí no me preocupa, siempre y cuando me saquen buenas calificaciones. Por mí pueden hacer lo que se les dé la gana, mientras sus calificaciones sean buenas, mientras se porten bien. Así que estoy bien. No tengo tanto problema. Ok. Claire dice, Uma-chan, falda o pantalón. Generalmente pantalón, yo siempre les he dicho que uso mucho pantalón, pero este año, después de los fríos que se vienen, que se están pasando, voy a empezar a usar faldas, quiero usar faldas, este año quiero usar muchas faldas, así que me verán usando faldas, seré la loca de cabellos de colores, pero con faldas, porque quiero usar faldas, es otro de mis propósitos, usar faldas este año, pero de una manera distinta a lo que normalmente se estima, que es faldita y medias y zapatillitas. Entonces quiero hacer un estilo de faldas de Uma-chan, entonces vamos a ver cómo queda. ¿Lolis o MILF? A mí me han dicho que yo soy MILF y que soy Loli, pero no me molesta cualquiera de las dos. Uma-chan, ¿crees en los fantasmas? Sí, creo. Hubo un tiempo en donde en la casa donde estaba... Ya tiene mucho tiempo en la casa, en una de las casas donde estuve hace mucho tiempo, me pasaban muchos poltergeists y yo me encerraba en mi cuarto o me encerraba en el cuarto de mis hijos, nos dormíamos todos juntos porque afuera, en el comedor o en la cocina, se escuchaba cómo arrastraban las sillas, cómo aventaban las cosas y por ahí uno de mis amigos de hace muchísimos años, desde la infancia, no me dejará mentir, se escuchaban muchos ruidos, había veces en los que él nos iba a visitar y se quedaba como tipo pijamada. Y porque nos poníamos a ver videos y a jugar videojuegos y todo. Y de repente era hora de dormirnos y todos nos dormíamos en el mismo cuarto. O en algún lugar encerrado. Porque la sala, el comedor y la cocina, que eran muy juntitos, se volvían zonas de guerra y escuchabas cómo jalaban las cosas. Si tú te quedabas dormido en la sala, lo más seguro es que te tiraran del sillón. Te aventaran cosas. O sea, sí estaba como muy creepy. Eran cosas muy, muy fuertes. Hasta que me mudé de esa casa, ¿no? ¿qué más? Uma canta, sí canto, pero ahorita no, no, no estoy cantando. ¿Qué? ¿Alguna vez has baneado a alguien? Sí, aquí en el chat sí tuve que banear a varias personas cuando hubo este problema entre radios, cuando me mudé de radio. Obviamente tuve que banear a algunas personas porque estaban muy agresivas, me empezaron a atacar a mí personalmente y es una de las reglas del chat que no puedes atacar al DJ. Soy una persona que tiene bastante tolerancia en cuanto a los radioescuchas, pero también llega un límite para este tipo de situaciones, entonces dije no, creo que ya está pasando de límite. Y hay veces en las que incluso algunos moderadores o personas que están ahí, Vocaloid o DJ Tony, también me dicen, oye, ¿qué onda con este? ¿Ya lo baneamos? Y yo, no, espérate. O definitivamente me dicen, no, saben que ellas están pasando y lo banean ellos. Pero creo que yo he baneado una o dos personas aquí en el chat. En Facebook nada más he baneado creo que a una persona que me empezó a atacar. Entonces tuve que banearla. No es que me guste, de hecho siento muy feo estar baneando personas. He baneado más por acosarme en Facebook que por otro tipo de situaciones. Le he pegado a alguien en el metro, le he pegado a un payaso. No fue en el metro, fue en un camión. Porque yo detesto los payasos, no me gustan los payasos, me dan mucho miedo los payasos. Y entonces se subió al camión. Y yo soy de las personas de que, no te voy a decir nada, no te voy a agredir, pero me hice bolita, me volteé, puse mi música y sí fue así como que no lo peles, no lo peles, no lo peles. Y me empezó a hablar, me empezó a tocar, me empezó a querer hacer bromas y le dije que me dejara en paz. Y no me hizo caso y le pegué. En otra ocasión fue en la calle, estaba yo esperando el camión y se me acercó un payaso porque también iba a tomar el camión. Y me quiso empezar a hacer bromas y me quiso empezar a hacer cosas y le dije que me dejara en paz. No me hizo caso y me hice yo a un lado, me quité de ahí, me fui hacia otro lado a seguir esperando el camión y me siguió. Y entonces pues ni modo, le tuve que pegar al payaso para que me dejara en paz. Dice Subasanari, Uma, hoy se confirmará aquí, acá escuchándote sin luz de la tienda, me dice que... Ok, si me está escuchando desde su celular... ¿Eh? Ok, porque se quedó sin luz. Dice, ¿cuál ha sido tu programa favorito en la radio que más te haya gustado el tema? Me gusta cuando me hacen preguntas. Es una cosa que me gusta mucho. Me gusta cuando me hacen preguntas. Pero creo que uno de los programas que más me ha gustado ha sido cuando hablamos de las cosas vergonzosas, que no tiene mucho. Cuando hablamos de las cosas vergonzosas que les habían pasado a ustedes, que me habían pasado a mí, y estuvimos como platicando todo eso, y cuando vi ya se había acabado el programa, y eso fue como que, ah, ya se acabó el programa, ¿por qué? Entonces, sí, fue como que triste. Ah, ya se acabó. Sí, me dolió, porque quería que siguiera el programa, pero pues obviamente hay programas después de mi programa, entonces no se puede. Ok, de este lado, ¿qué más? Ya fui a ver la película de Assassin's Creed, no he podido, es cuesta de enero, entonces acabamos muy gastados. Y esperamos ir en la quincena, espero que vaya en la quincena a ver Assassin's Creed. Yo tengo muchas ganas de verla, vi algunos cortos, algunos trailers, y a mí me encantó. Yo no sé por qué no les gustó, a mí me gustó ver... muchas cosas. Además vi por ahí un especial donde explicaban cómo iban a hacer los, cuando todavía no sale la película, cuando la estaban haciendo, cómo iban a hacer los saltos de fe de Assassin's Creed de la película, y que son saltos de fe reales. O sea, el monito lo empezaron a subir así, 3 metros te avientas, 4 metros te avientas, 10 metros aviéntate, así hasta que fue la dimensión que necesitaban que el monito se aventara para hacer el salto de fe, y fue así como que, oh sí, son saltos de fe de verdad. Entonces para mí sí fue como que wow. ¿Cómo me va a ir en este año? Yo espero que te vaya bien, Alfie. Yo tengo fe que este año sea bueno, que logren muchos objetivos. Pero más depende de ti que de mí. DJ Gurren y Chino se dice, ¿Uma Chan Xbox o Play? Híjole. creo que en toda mi vida he sido más chica de Play. Aunque últimamente... No, sí soy más chica de Play, creo que sí. Creo que sí soy más chica de Play. Sí, creo que soy más chica de Play. No tengo así como que solamente de Xbox, pero si encuentro un videojuego que me guste y es de Xbox, digo, ni modo, Xbox. Si es de Play, digo, bah, ya le dices, es de Play. Pero, no me, o sea, mientras yo pueda jugar lo que quiero jugar, no tengo ningún problema, quiero jugarlo y se acabó. Danos tu opinión, ¿por qué hay censura en el hentai si el público va dirigido a mayores de 18? No toda la gente está preparada para ver, aunque sea para mayores de 18, siempre hay niños menores de 18 que ven hentai, esa es una. Y dos, no toda la gente está preparada, aunque tengan 18 o más, para ver penes y vaginas y demás sin cuadritos, o sin rayitas, o sin tachitos, o sin sticker, o lo que sea. Entonces yo creo que va más en el sentido de, no toda la gente está lista, y hay escuincles de 13, 14 años buscando hentai. Entonces, ¿qué lugar me gustaría visitar que no sea Japón? Me gustaría visitar Londres. Tengo ganas de ir a Canadá. Me gustaría visitar Colombia porque tengo muchos radioescuchas en Colombia. Quiero que también tengo amigos en Colombia, no solamente radioescuchas, tengo amigos que conocí fuera de la radio, porque obviamente muchos radioescuchas se han hecho muy mis amigos. Pero hay amigos que no son radioescuchas que nunca han escuchado mi programa incluso. Pero tengo amigos en Colombia. Me dan ganas de conocer Argentina, algunos lugares de Argentina. ¿Qué más? Pues es que son muchos lugares. Me gustaría también, por ejemplo, conocer El Salvador, conocer Chile. Quiero conocer Francia, que es una de las cosas. Quiero conocer Francia. Francia más por la cuestión de ese chef que llevo adentro, que dice que tenemos que probar las cosas. Pues de donde salió la madre panadería y la madre de las pastas. Entonces sí, es así como que, oh, Italia, Francia, vengan para acá. Y pues ya, sí, como dices, Japón ya es como de cajón. Dice Omachan, ¿crees que el Rayo McQueen muera? Pues no, nada más va a quedar desfigurado. Nada más tantita desfiguración. Si no, se aburre. Por acá, ¿qué? Ahora sí, pues vámonos con las canciones, porque aquí ya me hicieron varios pedidos. Vámonos con los pedidos, yo regreso, chicos, no se vayan, ya nos queda poquito tiempo. Así que, vámonos con estas canciones. Y yo regreso, no se despeguen, aún seguimos aquí en Anime Anímate, festejando 7 años de Radio Raccoon. しい。 Demo de don't make no sound. Episodes of the violence pain. Shots go hard, make it rain, so rain. Floating with the stars in the city of the cane. Let's ride up, throw it out in pain. See you. Dice que te meterías a una cabina, a una cabina a ver porno. No, ¿por qué? Lo puedo ver en mi casa. Si lo puedo ver en mi casa, en la comunidad de mi cama, para, como para qué salir de mi cama. Tengo todo lo que necesito en mi cama. Ay, ay. Dice DJ Gurren y Chinose. La primera vez que escucho bien a Uma y me encanta su programa. Oh, pues muchas gracias. Qué bueno que te guste. Ojalá estés por acá más seguido. Tan genial como el pan tostado por las mañanas. Claro. Me gustaría conocer a algún DJ de Rakuen, a mí también. Bueno, ya conozco a DJ Jihad, que es el que... mi hermano que transmite los domingos de 12 a 2. Síganlo, escúchenlo, ahí está el grupo de Mecha Garrison en Facebook, Mecha Garrison. Búsquenlo, está padrísimo su programa, a mí me encanta. Es como relajación en domingo, es domingo riquis, así que relajas. Te despiertas al mediodía, pones Radio Rakuen... y vas a escuchar a DJ Jihad con cosas bastante interesantes. ¿De dónde soy? Soy de México, de la Ciudad de México, de la Ajusco, en la Ciudad de México. Si pudiera vivir en un videojuego y en un anime, ¿cuáles serían? En un anime, yo creo que, ¿sabes qué? Viviría en el anime de Shangeki no Soma. Pero no entraría en concurso. Yo sería como ese personaje que nadie ve, pero que se come todo lo que prepara. Que prueba todo lo que comen rico. Y así. Sí. Y de un videojuego. Ay, es que los videojuegos son más complicados. No sé, quizá el videojuego del de Kingdom Hearts, pero el primerito de Kingdom Hearts. Y así poder disfrutar de Mickey, de Donald, todos los personajes, de los personajes de Final Fantasy, todo eso. Sí. Quizá, sí, por ahí. por aquí alguien de Puebla. Vámonos a Puebla a comer. Cosas ricas de Puebla. No sé. ¿Qué importa el mueble poblano? Y los chiles rellenos, no se me ocurre otra cosa. Pero pues, ¿por qué no? Además tengo que ir a Puebla a que me firmen un libro que todavía no compro. Después les diré cuando vaya a Puebla. Ya casi me voy a quedarme un ratitito. No una hora ni media hora, voy a quedarme un ratitito más para terminar de poner las canciones que hacen falta y para terminar de contestar lo que me han hecho de preguntas. Dice Umechan, ¿qué es lo que más te ha gustado comer? ¡Ah! Una de las cosas que más me ha encantado comer es pan francés con huevo revuelto y tocino. Tú sabes quién eres. Me lo hicieron de comer, bueno, de desayuno, y fue como que, oh, por Dios. Fue delicioso, era más grande porque tenía pan francés y tenía huevo revuelto y todo es genial cuando tiene tocino. Es como que lo más delicioso del mundo universal. ¿Qué más me encanta que me hagan de comer? Oh. Es que... Oh, no sé, me encanta mucha comida, me gusta mucho la comida, pero hay ciertas cosas en las que, sin ser tan... fancies o tan ser de tan... como que tan caras, me gusta más como la comida sencilla. Y eso a veces se aprovecha mejor, se hace de mejor manera y es como rico, me encanta. Además me encanta el desayuno en la cama, es como lo mejor de este mundo. Y Chichán dice, no te vayas, yo tampoco me iría, pero alguien tiene que ir por mis por mis chamaquitos. Alguien tiene que ir por los tiranitos. Aquí DJ Gurrenichi no sé, dice, yo te cocino, sí. Lucian Florán, ¿de dónde era? Lucian Florán. Ay, es. Lucian Florán es de. No sé, ¿de Colombia? Sí. Sí, de Colombia, claro. Sí, de Colombia. Pero sí, tengo ganas de ir a Colombia. ¿Quién me paga un viaje a Colombia? Ah, sí. Las garnachas de Doña. Sí, aquí afuera se pone una señora los jueves, los. A veces los miércoles me consiente y se pone temprano. Pone su puestecito. Los miércoles, jueves y viernes, que son unas gordas tremendas de chicharrón. Prensado con ¿qué? Con suadero. ¡Qué hijo! No tienen, no. Tengo un antojo de esas cosas. ¿Y saben qué es lo peor? Ni puse a dieta. Sí, me diste mi punto de vista. Sí, no. Que por cierto, ahorita me estaba acordando. ¿Saben de quién es cumpleaños? Y esto ustedes sí deberían de saberlo, chicos. Hoy cumpleaños una persona. Una persona que hace doblaje. Hace ese maravilloso arte de hacer las voces de algunas de nuestras caricaturas favoritas. Y hace la voz, les voy a decir de algunos personajes, a ver si ustedes saben quién es. Hace la voz de Gaara. De Gaara, de Naruto. Hace la voz. Hay un anime que se. Bueno, una caricatura. Lo que no es anime, es una caricatura. Que se llama La casita de los dibujos animados. Él hace la voz de. De este personaje que es gay. ¿Qué más? ¿De qué más? ¿De quién más hace? Si vieron ustedes la serie de Drake, él hace la voz de Drake y Josh. Él hace la voz de Josh. Claro, ya sabe. Claire ya dijo, la voz de Eduardo Garza, claro que sí. Eduardo Garza hoy cumple años, hoy es su cumpleaños. Así que para Eduardo Garza también feliz cumpleaños, porque sin él no hubiéramos tenido a Krillin ni sus gritotes. Y obviamente muchos personajes especiales que tienen esa voz mágica de Eduardo Garza. Pero bueno, pues ya, creo que ya son. Sí, Lalo Garza. Por ahí debo de tener una firma de Eduardo Garza en mi chamarra, de donde están todos los de, bueno, la mayoría de los de Dragon Ball. Pero bueno, aún así. Happy birthday por ese Krillin, ¿cuál Goku? Ah, bueno, ese Goku. Sí, ese sí. Ok, pues vámonos, ya me voy. Ya me tengo que ir. Así que. Chicos, por favor, tápense bien porque está haciendo un frío de la fregada. Está como raro el clima, hace frío, pero está el solecito y hace un aire como que horrible. Cuídense mucho. pórtense bien, si se van a portar mal me invitan, me dicen, me mandan fotos. Acuérdense que todavía está el grupo de WhatsApp, si quieren seguirme en WhatsApp, si quieren unirse al grupo de WhatsApp, pues mándenme por aquí por Facebook un mensajín. En Facebook me encuentran como Umachan, UMMA Chan. Así me dan follow y luego me dicen, no, ma, quiero unirme a tu grupo de WhatsApp. Y ya, yo te diré, claro que sí, al de WhatsApp, al de Line. También está el grupo de Anime Anímate en Facebook, por quienes quieren estar, entrar y demás. Sarai dice, Umachan, que se quede 3 horas más. ¡No! No puedo. No puedo, tengo que hacer cosas. Tengo que hacer cosas. Si no, con todo el placer del universo me quedaba 3 horas más, que son las que faltan. Ya veré. No nos dejes en este mundo lleno de tristeza y pervertidos. ¡Ay! Si bien que les gusta. ¿Qué más? Sus audios, si me quieren seguir mandando canciones. A mí me encanta que me manden canciones de ustedes, cantadas por ustedes. Ahí está mi correo, que es ummanexus@gmail.com. Ahí está, mándenme lo que quieran, imágenes, cuentos, historias, demás. Ahí está mi correo, ya les dije mis redes sociales. También está mi Twitter, que es @uma_mx. Por ahí está mi Instagram, que es dj.uma.chan. También está mi Snapchat, que es que UmachanXD. Y pues ya, todas mis redes sociales. Así, bye, los quiero mucho, cuídense. Y si ven una loca de cabello azul con rosa y labios rojos, seguramente soy yo, así que salúdenme. 与えよう。 命壊れてく記憶の砂芽生えた思いまでね、こんなに焼けなく消えてしまうの。 I wish I was there. Of this time